Oración al poderoso San Charbel para conseguir dinero urgente. Oh glorioso santo, bendito monje San Charbel, llamado por Dios para vivir en soledad e inspirado por la luz de la Eucaristía, ilumina con tu inmensa luz nuestras vidas. Danos esperanza y alivio en la adversidad, y con tu aliento fortifica nuestra fe y esperanza. San Charbel, hijo bien amado de Dios, que en la ermita, apartado de todo en la tierra, y con auténtica pobreza y humildad, experimentaste el sufrimiento de cuerpo y alma para entrar glorioso en el cielo. Ayúdanos en los obstáculos y preocupaciones. Sálvanos de todos los infortunios y estrecheces que detengan y dificulten nuestro progreso. San Charbel, santo milagroso e intercesor poderoso de todo necesitado, acudo a ti con toda la confianza de mi ser para requerir tu siempre bondadosa ayuda. Te ruego intercedas ante el Señor para que pueda conseguir el dinero que preciso para salir cuanto antes de esta mala situación económica que me agobia y causa tanta preocupación. A continuación, solicitar lo que se necesita conseguir. Poderoso San Charbel, una sola palabra tuya, Jesús crucificado, nuestro Salvador y Redentor, es suficiente para que Él se apiade de mí y responda con celeridad a mi solicitud. San Charbel, lleno de amor y virtud, tú que tanto amaste a Jesús y a la Sagrada Eucaristía, que te alimentaste de la palabra de Dios y renunciaste a todo aquello que te pudiera alejar de Jesucristo resucitado y de su Santísima Madre. Lleva mi petición ante ellos, haz que vea resueltos mis problemas lo antes posible. Ayúdame a amar siempre a Jesús y a María. Incrementa mi fe. Haz que nunca pierda la esperanza y que cumpliendo la voluntad de Dios pueda alcanzar la patria celestial. Amén. Amén. Rezar el credo, la salve y gloria. La oración y los rezos se hacen con gran fe y esperanza durante 3 días seguidos. Si lo deseas, puedes prender una vela blanca al finalizar. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,